Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Emilia Borja. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigos. El programa de hoy está dedicado a Franz Liszt, uno de los mayores exponentes de la música clásica. Nació en Hungría en 1811. Fue un compositor y pianista romántico que desde pequeño fue un prodigio para la música. Es el autor de una de las más grandes piezas para piano y considerada una de las más difíciles de interpretar. Se trata de la sonata para piano en si menor. En su estreno, fue uno de sus alumnos quien la tocó en Berlín en 1857. En principio, obtuvo muchas críticas por los compositores de la época, pero con el tiempo ganó reconocimiento. Thank you.

Thank you. acabamos de escuchar dos obras de Franz Liszt. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les esperamos mañana en una emisión más de Memorias Clásicas. Memorias Clásicas, un espacio donde usted escuchó a los grandes maestros. Memorias Clásicas, instrumentos, cultura y entretenimiento. Un programa bajo la conducción y producción de Emilia Borja. Hasta la próxima.